amo tanto la radio como detesto la tele. Y super, estoy súper contento. Y de toda la gente que sale en el libro de Dedi, que lo tenéis ahí, comprad el libro de Dedi. De toda esta gente, todos estos músicos que aparecen por aquí, que me hayan llamado a mí, que primero me sondeó Antonio, luego me lo dijo Dedi. O sea, para mí es un privilegio de la hostia estar hoy aquí. O sea que un aplauso para ellos, para vosotros, para estar aquí, para la Radio Contrabanda y todas las radios libres. ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Contrabanda! ¡Andarra! 91.4 de la FM, Barcelona. Presentamos el libro Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Escrito por Dedi Niemandsland. El libro narra los 33 años de historia de nuestra radio libre. Aparecen los programas y los protagonistas con sus historias y sus lugares en Barcelona. El libro muestra Contrabanda FM en un contexto histórico amplio de la radio en general, de Barcelona en concreto y de los movimientos sociales y políticos que conforman una ciudad y una radio viva. Contrabanda FM, el libro. Contrabanda, lo que escuchas, lo que lees, lo que somos. Buenos días para unos, buenas tardes o buenas noches, incluso para otros, depende del momento del día en que nos estáis escuchando. Queridos y queridas oyentes de Contrabanda y Niemandsland, el programa de hoy es enteramente en castellano y también en catalán. Es la grabación de la presentación del libro sobre nuestra radio con muchos invitados, con amigas y amigos, oyentes, socios y socias tanto de Contrabanda FM como del Ateneo Enciclopédic. Gracias a la generosidad y el trabajo radiofónico y televisivo de Contrabanda y La Mosca TV, tenemos también una película sobre el evento que tuvo lugar el día 29 de septiembre de este año en el Ateneo Enciclopédic, en el Carrer Reina Amalia. El libro, en el fondo, trata de un tema que desde hace 33 años nos ocupa y preocupa, la libertad. Buenos días, Dedi. Soy Libertad. Muchas gracias por la dedicatoria. Te dejo este audio para tu archivo sonoro. Vielen Dank, Libertad, für diese Grußbotschaft aus dem Reich der Freiheit. Muchas gracias, Libertad, por este saludo. La película se puede ver en Llibres Iures, dos puntos, Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre, en YouTube y también en el canal de La Mosca TV, bajo Radios Libres, Llibres Iures. Contrabanda FM, una voz libre en un mundo poco libre, eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Das Buch ist da, Autor Detlef Jeskatz, in spanischer und katalanischer Sprache. Auf 302 Seiten erzählt es die Geschichte unseres freien Radiosenders im Laufe seines 33-jährigen Bestehens bis in die allerjüngste Gegenwart. Ab sofort erhältlich über unseren Sender. E-Mail an contrabanda@contrabanda.org. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Меня зовут Грит, я учительница русского языка, я немка из Восточной Германии. И привет всем, которые слушают Niemandsland в Барселоне, свободный голос в несвободном мире. Willkommen zu einer neuen Sendung, willkommen im Niemandsland. Mittlerweile ist es Herbst geworden. Beginnen wir heute einmal unsere Sendung Niemandsland mit dem hässlichen Gesicht unserer Stadt Barcelona. Am vergangenen 20. September, das war der Mittwoch vergangener Woche, war ein Kamerateam des lokalen unabhängigen Fernsehsenders La Mosca TV dabei, eine Protestaktion zu filmen. Es ging um den Kongress der sogenannten Immobilienfonds und Spekulanten aus aller Welt, die sich hier in der Stadt unter dem englischen Eventlabel The District versammelt hatten. Make real business und so weiter, erzählen wir den Leuten. Ohne auch nur den geringsten Anlass gegeben. Bienvenidas a esta presentación del libro Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Su autor aquí presente se llama Detlef Jesgard y nosotros lo conocemos como Dedi, es el personaje ese que aparece todos los lunes de 13 a 15 horas en la parrilla de Contrabanda, que lo podéis escuchar, que suena siempre muy alemán, aunque de vez en cuando pues nos habla también en castellano. El Dedi, tenéis que saber que para nosotros es el maestro del sonido, el que hace virguerías con sus ediciones, que lo muestra en todos sus programas y en las que conjuga o con las que conjuga lo que sucede en las calles de Barcelona, como lo hacía en este último programa, hablando, ¿no?, de ese ataque de la periodista de La Mosca en esa fira multitudinaria de buitres, Voltor, buitres, fondos buitre, ¿no? Bueno, que sepáis eso, que lo hace muy bien, que es el mejor en edición, que nos ha enseñado a todos a manejar la mesa y los cables, pero y también el Audacity de vez en cuando, ¿no? Bien, pues nada, que hoy tenemos el placer de presentar el libro aquí en directo, por el que te damos una gran, enhorabuena, te decimos enhorabuena, el intentar explicar 33 años de historia en 300 páginas, nada más y nada menos. Una historia un tanto particular, que es la que has querido tú escribir, que de una radio como esta, que es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ¿no?, en esta ciudad de Barcelona. Decir asamblearia es mucho, porque no nos pondríamos de acuerdo nunca con la historia a narrar. Entonces, estos 33 años de radio no son para todas lo mismo. Muchas de nosotras, yo misma, no tengo memoria de esos 33 años, pero esta es una historia que, aunque algunas no la reconozcamos por completo, nos evoca y nos lleva a episodios de esta radio que nos conecta y por la que trabajamos y con la que nos encontramos. Os invito a que os hagáis con un ejemplar, si todavía no lo habéis comprado. Y termino haciendo un apunte. La contraportada de este libro, que es una evocación nostálgica a ese piso de la Plaza Real, del que yo también tengo memoria y del que no quiero acordarme. Quiero decir, este piso lo dejamos hace 2 años. Va a hacer 2 años. Estamos cogestionando este Ateneu Enciclopédic Popular con otros colectivos del barrio. Espacio hermoso, como lo podéis ver, al que os invitamos a venir, que está muy activo. Y bueno, y deciros también que este esfuerzo colectivo del Ateneu, junto con el esfuerzo de socias con o sin programa de Contrabanda, sigue en marcha, ¿no? Y que, a pesar de un cambio de antena que nos costó mucho sudor, un cambio de piso y las interferencias religiosas que se meten en nuestra FM, pues que seguimos apostando por ocupar las ondas que creemos que corresponden a una sociedad que se quiere plural, diversa y libre. Bien, pues deciros que de momento estamos abriendo un nuevo melón, que es el de la regularización de las radios libres de todo el Estado español, al que nos hemos apuntado, que tenemos una resolución favorable del Consejo del Audiovisual y que puede ser, de repente, tengamos una frecuencia radiofónica, radioeléctrica, dedicada a contenidos que no son comerciales y que están apostando por unas lógicas fuera del capitalismo. Así, te doy la palabra, Edi. Muchas gracias, Lupe. Pues gracias a nuestro anfitrión, el Ateneo Enciclopédic, y gracias a las personas que colaboran en este acto, sobre todo Antonio, Lupe, Marisa, Janot. Y muchas gracias también a mi amigo, el escritor Jesús Sales, que me ha inspirado fantásticamente con su forma de escribir y fabricar libros. El amigo cantautor, el sobrino del diablo, que luego nos va a ofrecer un mini concierto. Y todas aquellas personas casi invisibles de los colectivos que trabajan mucho para mantener en pie las asociaciones y medios de comunicación libres. Pues bien, el libro. Queridas compañeras, queridos compañeros de Contrabanda FM, de otros medios de comunicación libres, amigas y amigos, oyentes de la radio, me siento afortunado de veros aquí en la presentación de este libro, que es un homenaje a una de las radios libres más longevas de este país, Contrabanda FM. ¿Cuáles son los objetivos y propósitos de este libro? Bueno, pronto celebraremos los 33 años, el 33 aniversario de nuestra radio. Este libro narra a su manera, ya veréis, nuestra historia a través de los años, muestra sus programas y a los radioactivistas que somos las y los contrabandistas. El libro ofrece a lectores y lectoras la posibilidad de descubrir y redescubrir en forma de diccionario el presente y el pasado de la radio libre Contrabanda FM y mucho más. Por ejemplo, la historia de la radio en general. Os invito a leerlo de forma lineal o hojear o abrirlo al azar y disfrutar de la poesía y la prosa de sus voces. Espero que lector y lectora estén dispuestos a sorprenderse, extrañarse, inspirarse. Y si descubren que el autor ha omitido o confundido algún dato importante, compartirlo conmigo y así formar parte de la próxima edición. Ya veis, optimismo y confianza no me faltan. En 33 años de proyecto en grupo ha habido de todo, como podéis imaginar, pero el saldo es positivo. Son 33 años alentadores, de verdad. En fin, y sobre todo, espero que disfruten con este potaje de nombres, programas y relaciones del under y overground, si me permitís este anglicismo, barcelonés. Vais a descubrir cosas muy raras, ¿eh? Incluso vais a decir, qué raro, pero espero que sea grato y entretenido, que nadie se aburra con ese libro. Este también es un propósito. Bueno, la variedad de nuestros programas da cuenta de la enorme envergadura del temario que Contrabanda FM ha desplegado en estos 33 años. Un medio de comunicación que, sin ánimo de lucro, sin apoyo institucional ninguno, sin ingresos comerciales, ni patrocinadores, ni publicidad, se ha mantenido durante más de 3 décadas en las ondas, gracias al entusiasmo, el trabajo y la entrega de las socias y los socios, y sobre todo de sus oyentes. Pues digo, viva la radio, viva su gente. ¡Hochleben das Radio! 3 cheers to the radio. ¡Visca la radio! ¡Visca Contrabanda! ¡Viva la libertad en las ondas! ¡Cora y Ratiak! Bueno, discurso de segunda parte, ¿vale? En el libro encontraréis varios géneros periodísticos y contiene, a grosso modo, 5 apartados, como os he dicho, el diccionario, luego entrevistas, documentos, crónicas diversas y algún reportaje. Los contenidos son fruto de una decisión individual y muy personal. Ninguna asamblea me ha dado luz verde para hacerlo así, pero la asamblea ha confiado en mí. Me lo han mostrado con su cariño, con sus aportaciones, que sí, Teddy podría hacerlo, vamos a ver qué hace. Pues aquí lo tenéis. Si se preguntara a los 150 socios y socias de Contrabanda, seguro que habría 150 diferentes ideas sobre lo que era, es, no es y no debe ser Contrabanda FM. Aquí presento una versión, una, la mía, que se basa en 25 años de experiencia como activista radiofónico en nuestra emisora. Hago de compilador, cronista del colectivo para que sus integrantes estén presentes en este libro en la medida más amplia posible y con sus propias palabras. Las descripciones de sus programas se basan en las informaciones que ellos y ellas mismos me han hecho llegar y que he extraído de sus publicaciones. Son autorretratos de los programas y sus diversas formas de vivir la radio, la información y la desinformación, la ciudad y sus movimientos. El resultado es un mosaico de informaciones, crónicas, reportajes y narraciones sobre hechos e impresiones. Igual que nuestra radio, ni mucho, ni poco, ni todo pretende ser completo ni objetivo. Empezamos con las partes de este libro. En el diccionario aparecen todos los programas de contrabanda desde sus comienzos hasta el día de hoy, tanto los actuales como los históricos. Como he dicho antes, con sus propias palabras, si era posible. A la vez, he intentado esbozar un marco histórico y de topografía al mostrar los espacios, Barcelona, el piso de contrabanda, en la Plaza Real, los estudios 1 y 2, la misma plaza, los bares y gentes alrededor, las salas de concierto, las calles donde nos movemos. En cuanto a la sección entrevistas, no es exhaustiva, son 13 entrevistas. Solo aparecen algunas de las muchas personas representativas de nuestra emisora. Los Majaras, por ejemplo, Juan Nicho, Antonio Narváez, mi gran profesor del buen sonido, como antes has elogiado mi sonido, soy de la Escuela Narváez. Bea, Janot, que está aquí, y muchos más que no menciono ahora para no estar hasta las 10 diciendo nombres. Desde esas entrevistas hablan de la historia y nos explican sus experiencias como contrabandistas. La parte de la documentación. La selección de este apartado, documentos, 31 en suma, se basa únicamente en mis gustos personales, subjetivos. Probablemente otros habrían escogido fotos, pancartas, folletos de eventos y textos distintos y de otros ámbitos y contextos sociales, amistades, radiofónicos. Sin embargo, espero haber acertado en este apartado con la descripción del carácter y la idiosincrasia de contrabanda, lo esencial de esta radio. Luego me diráis, después de haberlo leído. El libro es una especie de work in progress, una obra abierta. Al final del libro hallaréis un formulario. Es una invitación. En él se puede apuntar para las futuras reediciones, ampliadas y revisadas, más datos y voces y hacérmelos llegar. Os enseño el formulario. Aquí está, para que veáis. ¿Veis que vale? Aquí se puede quejarse, sugerir o lo que sea. Vale. Bueno, recordad mi optimismo. Me gustaría que consideréis el libro un proyecto común nuestro. El impulso ha sido el mío. El pulso, el bombeo, la información y la participación lo convierte en algo vivo y compartido. Y al fin, ¿por qué un libro sobre contrabanda? Ahora entro en mi terreno muy personal. Lo que me motivó a escribir ese libro en realidad fue, entre otras cosas, un extraño malestar que tiene que ver con San Jordi, Día de los Libros y las Rosas. Cada año, al estar en la parada de nuestra radio, ahí al final de la Rambla, echo algo de menos que tenían todas las demás paradas. Un libro. Con envidia veía, año tras año, las demás paradas y observaba que todas tenían algo que nosotros no teníamos. Un libro, su libro. Cómo anhelaba en esos momentos, y anhelo, un libro nuestro. Y no solo un libro nuestro, un libro que narrase nuestra historia, un libro que nos presentara, que fuese por su solidez y visibilidad, una forma más de comunicación. Una forma más allá de las ondas, que ya hemos saturado con nuestros mensajes y programas. Y decir, mire señora, o acérquese joven, o eche un vistazo amigo, y ver a los transeúntes interesarse por contrabanda más allá de las camisetas, bolsos y fanzines. Mostrar al público qué somos. Ahora recurro a una metáfora marítima, un barco único y sin propietario privado en el océano de los medios de comunicación, izando nuestra bandera inconfundible, navegando casi siempre a contracorriente, rumbo a algún sitio mejor, más libre, menos o más canalla que los demás y sobre todo menos cruel. Este libro trata también de la libertad. ¿Qué palabra? Una palabra que ya está maltratada, tergiversada, usada por la ultraderecha. Libertad de expresión en nuestro caso. Libertad de opinión. Libertad de investigar, de conseguir y difundir información para desenmascarar mentiras y falsedades, denunciar injusticias, bulos y campañas de desinformación y odio de los nefastos poderes fácticos y sus brazos ejecutores y sus mancebos en los medios de comunicación oficiales al servicio de las castas dominantes. Ser críticos es una de las bases de nuestro activismo radiofónico. Contrainformar, cuestionar sus estructuras de poder y manipulación, sus campañas de lavado de cerebros, su semántica del Big Brother is watching you. Nuestra tarea es arrojar dudas y luz sobre la oscuridad de lo que otros dan como hechos inamovibles y verdaderos. Para terminar, pero no solo somos contra, también somos banda, para pasárnoslo bien en nuestros programas, con nuestros oyentes, con buena música, recomendaciones culturales, políticas, informaciones de actos, manifestaciones y reuniones alentadoras, encuentros, fiestas, solidaridades, espacios abiertos para voces, otras voces, más voces, voces que no se oyen nunca. Repito, viva la radio, viva su gente, Hoch Liberas Radio, three cheers to the radio, visca la radio, visca contrabanda, viva la libertad en las ondas, Cora y Ratiak. Muchas gracias por la atención. Yo no sé qué hago aquí realmente, porque Deddy me invita a que venga junto con él a presentar el... ¿Cómo me mira? A presentar el libro, a hablar sobre la radio, pero es que resulta que entre Lupe y él han dicho prácticamente todo. Es decir, a mí realmente me dejan con un espacio pequeñito de tiempo que lo aprovecharé lo mejor posible. Contrabanda FM. Eso, él decía contra y banda. Es que es una radio libre en un mundo no tan libre, que esta es una frase que le acuñó Deddy. No sé de dónde se la habrá robado. ¿Es tuya, Deddy? Antonio, tengo que confesar algo. Mi primer esposo se llamaba Contrabanda FM más que una radio. Antonio me ha dicho, recomendado, no. No lo digas. Esto va a confundir a la gente con otro más que un lo que sea, ¿vale? Exacto, con los... Y le he hecho caso. Y gracias, Antonio. Eres un maestro y un asesor muy válido y muy importante, ¿vale? Y me refiero también a cosas del contenido que él me ha apoyado y me ha ayudado a, diríamos, evitar zonas respaladizas, ¿vale? Donde yo he entrado y luego lo hemos quitado. Perdón, pero gracias, Antonio. Formas parte de este equipo. Ya les decía, no sé qué hago aquí, si todo lo dice él. Bueno, Contrabanda FM fue justamente esta plataforma donde yo tuve el enorme placer, en primer lugar, de conocer a los miembros del colectivo, algunos de los cuales, cuando yo comencé en Contrabanda FM, no estaban. Yo, si tengo que hablar de los de aquella época, solo veo a los Majaras, y al resto, no sé, fueron entrando después. Eran menores de edad en su momento, pero 16 años tú, con bigote incipiente. Y tú y yo éramos menores de edad en aquella época. Él, Él no sé si ha crecido mucho, todavía sigue con pantalones cortos. Pero bueno, es un colectivo en el cual descubrí un espacio de libertad, de expresión, donde podíamos hablar prácticamente de cualquier cosa, siempre y cuando tuviera sentido, ¿no? Y tuviese una dirección y tuviese un objetivo. Porque tener un micrófono sin tener un objetivo, mejor no tenerlo, ¿no? Porque es peligroso. Ya los políticos ya han visto estos dos días en el Parlamento con micrófono lo peligroso que puede ser con un micrófono delante de la boca de esta gente. Entonces, un colectivo donde conocí a gente extraordinaria, no todos, porque hay excepciones, como en cualquier colectivo, digamos la verdad, pero me dio la posibilidad de conocer un montón de gente preciosa. Cada uno con sus ideas, sus ilusiones, sus sueños, porque hay que, es decir, hay que ser consciente de que uno tiene sueños, ¿no? No sé si siempre son sueños o pesadillas, pero uno tiene sus sueños. Segundo, y con el Debbie lo hemos hablado más de una vez, y con compañeros como el doctor Bacterio y algunos más que veo por ahí, con Juanca, que fue uno de los primeros que trabajó en lo que fue la digitalización de la radio. Gente que puso su granito para que esta radio fuera conformándose, fuera creándose en lo que es ahora, ¿vale? Entonces, como colectivo, yo realmente tengo que agradecer a cada uno y cada una de las que a lo largo de mis 20 años activos haciendo programas, de DJ lleva 25 ya. Los Bajaras creo que tienen 26, si no me equivoco. Son los más longevos. Agradecerles la compañía, el haberme acogido y el haber seguido y haberme permitido, ¿no?, de formar parte de este colectivo. Yo creo que una radio libre como Contrabanda es imprescindible en un mundo no tan libre como Debbie siempre lo machaca. Hemos tenido como radio infinidad de caídas de todo tipo, económicas, técnicas, y siempre, siempre hemos levantado la cabeza y aquí estamos, aquí estamos. Muchos de los que hemos participado en la comisión técnica nos hemos dejado las pestañas y parte del pelo también, sacando el departamento técnico de la radio para que sonara bien. Bueno, termino. En el libro hay un diccionario y si miráis bajo la I hay una entrada que se llama interferencias. Es muy breve la entrada y dice: a veces hay interferencias de radio pirata en nuestra frecuencia de la FM. Son radios comerciales que emiten sin licencia, bla, bla, bla. Muchas son latinas, pero también ha habido algunas que son rusas, ¿os acordáis, no? Del despacho de los abogados, de los amigos, de los poderes fácticos de la ciudad. Todas son ilegales, no alegales como las radios libres, nosotros, que emiten sin ánimo de lucro, nosotros. Algunos piratas tenían en el pasado algún trato con un bufete de abogados amiguitos de ciertos círculos de poder en la ciudad. Pagaron una suma y se las dejaba ocupar una frecuencia. En la actualidad hay una radio evangelista que ha invadido nuestra frecuencia, agosto 2023. Ojo, en estos casos, Antonio, tomamos medidas. Y no digo nada más, tomamos medidas. Vale. En Radio Comunidad. Debbie se ha pasado más de un año, ¿verdad? ¿Dónde? No, en Barcelona mucho más, con el libro. 6 meses y 23, y 23 días y 8 horas. Se lo ha currado, me consta, ¿eh? Y yo he tenido también mis horas intentando corregir cositas, porque claro, habían cosas que a lo mejor a él se le escapaban. Bueno, claro. De todas maneras, el único responsable es él, ¿eh? Es él, que conste. Bien, Contrabanda FM está viva, sigue viva. Y depende, yo ya estoy un poco en la reserva. Depende de ustedes que Contrabanda siga viva y siga presente en el espacio radioeléctrico de Barcelona. Felicito al Debbie por este trabajo, porque el tío se lo ha currado. Y me parece muy bien, muy bien, muy bien, que además venga un alemán a hacer esto. ¿Me entiendes? Un señor que viene de Alemania y viene a hacer un libro sobre una radio libre en Barcelona. Sí, a mí no se me hubiera ocurrido irme a Berlín a escribir un libro sobre la cocina turca en Berlín, por ejemplo. Pero si tú has trabajado 25 años en una cocina turca en Berlín, has aprendido turco y tienes una novia turca y has estado en Turquía durante años, entonces sí, Antonio, te veo escribiendo ese libro. Gracias. Incluso te veo capaz. Vale, pues el resto de mi vida tendré que irme a Berlín a pasar 25 años. A ver si me ligo una turca primero, tío, porque eso no va a ser fácil, ¿eh? Y lo único que quiero decir para rematar esto es, Contrabanda FM depende de todas y todos ustedes. Vosotros sois los depositarios de la idea original de quienes fundaron Contrabanda FM. Como abuelito de la radio, pues mire, les agradezco que todavía sigan allí y sigan trabajando y pensando y creyendo en este programa que se llama, y en este proyecto que se llama Contrabanda FM. Deddy, gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Antonio. Eres un compañero de verdad. Que sepas, Antonio, que todo suena por ti, porque si tú no hubieras estado cediéndonos equipos viejos, aquí no sonaba nada. No, era eso era una tarea y un trabajo que lo hubiera hecho cualquier otro. Si me tocó a mí, y bueno, es igual. De todas maneras, yo les agradezco a ustedes que lo hayan sacado adelante. Tenemos un invitado. Habíamos programado una especie de mini concierto. De mini concierto. Aquí tenemos uno de los cantautores más conocidos y queridos de la ciudad condal, el sobrino del diablo, que ha compuesto, Antonio, una canción sobre algunos radios libres, ¿no? Sí. Y le vamos a pedir ahora al sobrino de cantárnosla. Luego hay un par de intervenciones y luego el sobrino va a seguir con más canciones, ¿de acuerdo? 30 años que lo conozco. Este señor tiene compromisos familiares. Y vive muy lejos, además. Entonces, ¿qué te parece si en vez de darle el espacio por una canción, que sigamos aquí nosotros, los diletantes de turno, y después él tenga que esperar, ¿por qué no nos hace el mini concierto ahora? Así lo dejamos libre. Vamos a disfrutar del mini concierto. Buenísima idea, Antonio. Así sea. Y lo despedimos. Primero lo recibimos con un gran aplauso cuando lo tengamos aquí. Y lo despedimos y seguimos después. Comprad su CD en la mesa. Hay unos CDs de sus últimas obras. Y vale la pena no solo escucharlas, también tenerlas en casa y escucharlas. Antes de presentarlo, ¿quién había antes oído hablar del señor Juan Gómez, si no me equivoco, Juan Gómez? Todas. Sobrino del diablo. Ha actuado en muchas fiestas de contrabanda. Va, escuchen, aunque no lo conozcan, levanten la mano, así lo animan. Todas las manos arriba, el sobrino del diablo. La radio. Le voy a cantar a Pedro. Este cable muy corto. Pásalo. Por... ¿Es este? A capela y a pelo. Y será un programa. Escuchar después en Contrabanda FM. Será un programa de Niemann's Land sobre la presentación del libro. Bien. Voy a tratar de proyectar la voz a tope porque no voy a usar el micro como micro, sino que está aquí para que todo esto salga por la radio, de modo que, tal como estoy hablando por ahí al fondo, ¿me escucháis? Sí. Cuando cante todavía más, ¿eh? Y yo normalmente sabéis que hablo mucho en mis conciertos, hablo, pero vamos, un coñazo, en una hora hago 6 canciones. Pero claro, teniendo aquí a Lupe, a Deddy y a Antonio Narváez, ponerme a hablar yo es que da como cosa, ¿sabes? Como aquel disco de Kevin Johansen que habla Marcos Munstock de Luthiers, ¿no? No me siento con facilidad de palabra, sino con dificultad de palabra, ¿no? Delante de estos maestros. Y entonces, sin mucho preámbulo, os voy a hacer una versión de Tom Petty, que en 2002, ha llovido, que hizo un disco que se llama The Last DJ, el último locutor, y hablaba de esas radios, como Radio Contrabanda, en que la gente pincha lo que le parece y no lo que dicen los más media que hay que pinchar o el dinero directamente. Yo la he traducido como El último locutor. Otras versiones mías son Pasarme la letra por el forro. En esta es una adaptación. Y después ya diré algo más. Él nunca va a ser el empleado del mes, tampoco una meretriz, y se mantendrá al margen de lo out y lo in. Le va a dar igual lo que esté de moda, lo que sale destinado a triunfar. Sabe que poniendo dinero triunfa cualquier gañán. Aún queda un locutor que pincha con convicción lo que a él le parece que es una buena canción. Aún queda libertad y espíritu para opinar. Aún queda un locutor. Es un espécimen tan raro de ver que está próximo a su extinción. Su filosofía no da beneficios al patrón. Nunca estuvo en la radiofórmula, no es su hábitat natural. No estará en los 40 ni en cadena dial, ni de coña. Aún queda un locutor que pincha con convicción lo que a él le parece que es una buena canción. Aún queda libertad y espíritu para opinar. Aún queda un locutor, si el número uno ha pagado por ello 10 veces más que el número 3, no le importa porque él no los piensa poner. Como Asterix y los galos resistían al poder imperial, puede haber una aldea insurrecta en un rincón del dial. There goes the last DJ, who plays what he wants to play, says what he wants to say, hey, hey, hey. There goes your freedom of choice, there goes the last human voice. There goes the last DJ. Thank you so much. Muchas gracias. Resulta que hace más de 20 años yo me presenté a un curso de cantautores en Horta. Tuve la increíble suerte de que el jurado era bastante heterodoxo. Había un chileno loco que había compartido piso con Joe Strummer en Londres y había conocido a Lowdon Wainwright, que es mi gran influencia como cantautor o como cansautor, con ese. Por eso, ¿habéis fijado? Los cansautores, siempre, el público siempre está sentado, porque son muy cansados. Un tío con una guitarra y ya suele ser un coñazo. Por eso hago conciertos cortos. Entonces, en ese momento recuerdo que Antonio, que luego me llevó pues, a Músicas de Almón, a No Solo Jazz, a todos los programas que tenía en Radio Contrabanda, me inició en esto de las radios libres. Yo luego he hecho programas yo mismo en Radio Bronca, hice un programa que se llamaba Fracasos Encadenats, en lugar de Éxitos Encadenados. Que luego me la cogieron en la Com Radio, flipa, en la Com Radio es una radio... era municipal, entonces llegó el Trias y la cerró. Entonces, ya también Catalunya Ràdio, ¿por qué volem això dels societats, no? Y lo cerró. Y luego estuve también colaboré en Radio 3, Radio 4 y estas cosas así como más del de esto, pero al final dije, no, yo quiero hacer Radio Libre y estuve en un programa con Mr. Rodríguez, un cantautor también amigo mío, que se llama Dr. Rocky y Mr. Pop. Estuvimos 3 años en Boca Radio, allá en el Carmel, y ha hecho de menos la radio de la hostia. Entonces llego aquí y me entra una nostalgia porque para mí la radio es lo más guay. O sea, amo tanto la radio como detesto la tele. Y super, estoy súper contento. Y bueno, de toda la gente que sale en el libro de Dedi, que lo tenéis ahí, comprad el libro de Dedi, de toda esta gente, todos estos músicos que aparecen por aquí, que me hayan llamado a mí, que primero me sondeó Antonio, luego me lo dijo Dedi. O sea, para mí es un privilegio de la hostia estar hoy aquí. O sea, que un aplauso para ellos, para vosotros, para estar aquí y para la Radio Contrabanda y todas las radios libres. Yo como buen heterodoxo también, mi lengua materna es el castellano y me costó unos años cantar en catalán porque no controlaba los pronoms febles, molt. Yo pensaba que los pronoms febles eran unos pronombres que los pronombres fuertes les hacían bullying, ¿sabes? Y bueno, las S sonoras y sordas me costaban también hasta que al final grabé un disco en catalán hace 2 años, mi primer disco íntegramente en catalán, muy importante, sin ningún tipo de subvención de la Generalitat. O sea, al vaig grabar en catalán porque me salió de los cojones. Y en ese disco hay una canción que se llama El meu país és el blues. Esa típica canción que te dicen cuando eres libertario. Oye, ¿tú qué piensas del blues? Digo, hombre, a mí, a ver, yo soy libertario. A mí las fronteras, las patrias, me da igual quién me oprima. Prefiero que no me opriman ni catalanes, ni españoles, ni nadie. Pero claro, tampoco me hacía puta gracia ver cómo se apaleaba gente por poner urnas, ¿no? Entonces voy a hacer una canción. Y la vaig fer. Y ahora tengo en contra 2 millones de independentistas y 2 millones de unionistas. Por tanto, sigo siendo yo. Eso sí, la canción la vaig fer en català, perquè s'entengui aquí. Y quan vaig a Madrid, la canto també en català. Para joder. No em refio de la gent, lo té tot massa clar. Mai no signaré cap cosa que algú em vulgui imposar. Només crec en 2 principis, melodia i compàs. Com va dir al segle XIX un filòsof alemany, sense música la vida seria un error garrafal. ¿Qui lo dijo eso? Nietzsche, muy bien, un aplauso. Friedrich Nietzsche. Cantant combats el feixisme i obres la ment de bat a bat en anglès, de murciélago a murciélago. Etimologia falsa, false friend, qui es crec millor que els altres per ser d'un lloc, és un gamarús. Mai no he cregut en fronteres, nacions ni pàtries de l'ús, però si en tingués alguna, el meu país és el blues. Podríeu cantar conmigo esto, dices. El meu país és el blues. 4 veces, no? El meu país és el blues. Va, todo el mundo cantando esto ya. Excelente. Vámonos. Y 2 más. El meu país és el blues. En si menor esto ahora. El meu país és el blues. McKinley Morgan Field alias Muddy Waters. Fue el primer bluesman en electrificar esa Telecaster que llevaba, era Strato. Se fue a Chicago, el blues rural se convirtió en eléctrico y entonces le dio clases, al parecer, a un señor que se llamaba Chuck Berry. Y luego Muddy Waters, cuando vio que el blues había creado realmente el rock and roll, viene del blues, hizo una canción que se llamaba The Blues Had a Baby and They Called It Rock and Roll. Y por eso lo cito en esta canción junto con otros bluesmen ilustres, algunos negros y otros blancos. Muddy Waters a Chicago. Este era negro. Nacido en Clarksdale. Muddy Waters a Chicago. Dr. John a New Orleans. Rory Gallagher a Irlanda. Y dices, ¿y quién más así mítico de Chicago? Un pianista, Peter Chapman. a París, Memphis Slim. Memphis Slim era norteamericano, pero por la segregación racial se exilió en París. Esto no entra en el examen, ¿eh? Esto es para que seáis mejores personas. Y ahora viene mi bluesman favorito, de Texas, de Cannonball. Denzel Blues, si es negra, a Texas, como al mestre Freddie King, que cantaba en los 70. I'm going down, I'm going down, down, down, down, down. I'm going down, down, down, down, down, down. I got my big feet on the window, got my head on the ground. Eric Clapton lo aprendió todo de Freddie King. El meu país es el blues, singing. El meu país es el blues. El meu país es el blues. ¿Qué ha pasado? La última. Vamos a repetir el turnaround. El meu país es el blues. También cuando gané el concurso aquel de cantautores, que yo ya empezaba a tocar con bandas y tal, y Antonio me dijo, tú cógete la Stratocaster, píllate un batería y un bajista y ponte a hablar y a destruir la cultura occidental como Frank Zappa, ¿no? Y claro, salvando las distancias, porque, o sea, yo no toco un 0,1% de lo que tocaba ni Zappa ni sus músicos, pero bueno, la idea es esa. Y pues això ha sigut molts anys de fer cançons i darme cuenta de que cuando uno hace lo que le da la gana se va a dormir contento, aunque no se haga rico ni nada. Veis cómo me he visto, rico no me he hecho. Y es muy bonito saber que cuando no estás ahí en los programas de radio oficiales y en los festivales y tal, y eres tan raro, que para un festival de música eres demasiado humorista y para el Club de la Comedia eres demasiado músico y dices, ¿qué coño? Estoy en Niemann's Land, no estoy en tierra de nadie. Y eso es de puta madre, porque entonces te permite tocar para gente como vosotros. Rojos, heterodoxos, gente guay. Un aplauso para vosotros. ¿Qué hace que sigas adelante y pienses, ostras, pues voy a ir a Barcelona, porque yo soy de Horta? ¿Hay alguien de Horta? Mira, gente de Horta. Claro, en Horta es como Sants, como San Andreu de Palomar, como Gracia. No, hace 100 años la urbe nos absorbió, ¿no? Imperialísticamente. Y todavía hoy se dice que Horta es un poble, Gracia es una vila, Sants es una estación. Los de Sants no les hace puta gracia. Y entonces, pues a mí me da una pereza ir al centro, a Barcelona. En fin, decían, vamos a Barcelona. Pero la única cosa que me podía sacar de Horta cuando hace 20 años o 25 era ir a la Radio Contrabanda y meterme en el camarote de los Marx ese que había en la Plaza Real, que siempre lo decía, Plaza Real se llama así porque es real. O sea, no es de ficción, ¿no? Tú vas y está. Y pues, ¿por qué explico esto? No lo sé. Ah, estoy haciendo tiempo para la siguiente canción. Ah, sí, que esta habla de que soy de Horta. Mi vida son recuerdos del barrio de Horta cuando yo era pequeño, 9 años, y era un barrio normal, que se dice ahora transversal, ricos, pobres y regulares. La mayoría éramos regulares, nadie famoso, y un día, de repente, en el carrer Feliu Codina, a 100 metros de mi casa, vienen a vivir una pareja de gente famosilla en el Star System catalán, Rosa María Sardà, grandísima actriz, y su marido, Josep Maria Mainat, el rubio de la trinca. Posteriormente el gordo de la trinca, porque se puso más gordo que el que era gordo antes. Porque el gordo de la trinca se adelgazó y el rubio pasó a ser el gordo. Bueno, esto da igual, ¿no? Esto tampoco entra en el examen. Total, que entonces mi abogada, que vivía en Nou Barris, pero hacía teatro en Jussús d'Horta, un día estaba vendiendo lotería de cuarto de... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el EGB el último año? ¿Era sexto de EGB? Octavo de EGB. Octavo de EGB, que ya cambiabas de ciclo, te ibas a hacer BUP. Para el viaje de fin de curso típico a Canarias, ¿no? O donde fuere. Donde fuere, futuro subjuntivo. Bueno, total, que ella está allí y va vendiendo por las calles de Bar de Horta y se abre la puerta y sale la Rosa María Sardá. Y claro, tío, se quedó acojonada y digo, ¿me puedes comprar dos boletos? Y tenía fama de agarrada la Rosa María Sardá, pero le compró dos. Y esto mi abogada, posteriormente ha sido mi abogada, me dijo, me pasó esto. Digo, esto lo meto en la canción. Que es una canción sobre perdedores, ¿eh? ¿Vosotros consideráis triunfadores? ¿Alguien se considera un triunfador aquí? ¡Fuera! Aquí somos todos perdedores y a mucha honra. Canción del perdedor extremo, es una de mi último disco que está ahí. No es el último, o sea, voy a hacer más, pero es el más reciente. Que lo he reeditado, que flipé, digo, se llama el último CD porque pensaba, no haré más. Luego ya haré un pendrive y va y lo he tenido que reeditar. Increíble. La gente lo compra como posavasos porque nadie pide el reproductor ya. Pero por 5 pavos, como posavasos, está bien. Como todo el mundo de pequeño fui razonablemente feliz. La vida transcurría entre juegos y palomitas de maíz. Nunca se había rimado feliz con maíz. Qué curioso, ¿eh? Mira que es fácil. Pues nada. Yo que conseguí venderle lotería de mi cole a la Sardá. Y tuve una adolescencia sin traumas y problemas de verdad. Tengo que decir que con los años voy de mal en peor. Y cada día que pasa se exagera mi faceta de perdedor. La ley de Murphy es mi constante y no para de acertar. Que tire la primera piedra quien crea que se puede librar. Que seguro que me da justo en el esternón. Porque soy un loser extremo y esta es mi canción. Luego viene la parte patética de cómo lo pasamos de mal hace 3 años con la pandemia aquella. ¿Os acordáis que hubo una pandemia? Los músicos las pasamos putas. Los hosteleros, los autónomos, ¡buah! Y pasó esto, pasamos gana. FAM, perdón. Sería FAM. A ver si os ha pasado esto. Estoy tan mal de pelas que uso un cherry para el pan tumacat. Súper humillante, ¿sabes? Reciclo el agua de lavar al perro para fregar, para regar las plantas. Las plantas no hay que fregarlas, hay que regarlas. Bueno, yo qué sé, cada uno. Las parafilias que tenga, ¿no? Hay zoofilia, a lo mejor hay plantafilia también, ¿no? Fitofilia sería, ¿no? Que te gusta fito y fitipa. Bueno, da igual. Me ha salido otra etimología falsa. ¿Cómo estaba así? Voy a confesar otra vez que con los años voy de mal en peor. Y cada día que pasa se exagera mi faceta de perdedor. La ley de Murphy es mi constante y no para de acertar. Que tire la primera piedra quien crea que se puede librar. Que seguro que me da justo en el esternón. Porque soy un loser extremo. Esta es mi canción. Me tuve que exiliar de Horta, no por nada, por el precio de los pisos. Y ahora vivo en Osona Nord, entre Vic y Ripoll. Por eso Antonio se ha enrollado y me ha dicho, toca ya que llegarás muy tarde. Encima tengo un ahijado, bueno, el hijo de mi novia, vaya, no es mi hijo, pero vivo con él. Y mañana juega básquet en Caserras a las 8:30 de la mañana y vivimos a 1 hora y media de allí. Así que me levantaré a las 6 y digo, joder. Por eso estoy tocando antes de tiempo, ¿eh? Luego cuando acabe me quedaré 5 minutos a vender 4 discos, firmar 4 tal y me iré pitando y no me quedaré a la juerga. Pero bueno, es lo que tiene vivir lejos. Me fui allí y es muy bonito Osona, no sé si hay algo de Osona aquí. Osona es guay, tiene ríos, tiene el Ter, el Ges, el Gurri, tiene montañas, tiene el centro histórico de Vic y de Manlleu, que son medievales y con alguna cosa modernina, muy bonito. Pero hay un problema en Osona. Bueno, hay varios, pero hay uno sobre todo, que son las macro granjas de cerdos. De manera que en Osona ahora mismo hay 7 cerdos por cada persona. Como aquí, pero allí son de 4 patas, ¿eh? Seguro que habéis encontrado cerdos de 2 patas, ¿eh? 7 por cada persona, seguro. Y encima está en las condiciones que flipas. O sea, la gente que trabaja en esas macrogranjas trabaja por 3 euros la hora, limpiando sangre, sudor, lágrimas, ¿no? Bueno, purines, se abre una compuerta y sale de todo al río. Bueno, una cosa terrible. Y hay un trabajo típico de ahí que es repartidor de semen porcino. Eso existe. Sale la canción, pero si yo os explico, ¿vale? He perdido 7 trabajos, a cual más anodino. Ahora curro como repartidor de semen porcino. Yo creo que solo me queda ascender en la vida. Cuando tocas el fondo abisal ya solo puedes ir para arriba. Por un principio que se llama el principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba que es igual a... ¿Cómo se nota que no sois de la ESO y lo sabéis? Muy bien. Exacto. Eureka, dijo Pitágoras, no, ¿cómo se llama? Arquímedes. Arquímedes. Además ha salido otro esdrújulo. Pero ahora sí. Voy a reivindicar que con los años voy de bien en mejor. Porque cada día que pasa reivindico mi faceta de perdedor. Mejor ser un perdedor que ser un hijo de puta, ¿no? ¿Y los triunfadores, conocéis alguno? Todos tienen truco, ¿eh? Donald Trump, hombre hecho a sí mismo, los cojones. Se arruinó 3 veces y lo salvó su padre, ¿sí o no? Siempre los vencedores, los triunfadores, los números uno, siempre tienen una familia detrás, ¿no? Siempre son hijos de alguien. Si son rusos, son hijos de Putin. Si son ucranianos, son hijos de Zelensky. Es así. Mejor ser un perdedor. ¿Sí o no? La ley de Murphy es mi constante y no para de acertar. Que tire la primera piedra quien crea que se puede librar. Que seguro que me da justo en el esternón. Porque soy un loser extremo. Soy un loser extremo y esta es mi canción. En el Turo de la Peira, que está en Nou Barris, pero queda cerca de Horta. En el Turo de la Peira me abracé a un árbol, pero tenía procesionaria. Ahora estoy en urgencias, comido por la urticaria. Soy un perdedor extremo. Thank you so much. Y ahora voy a hacer la última canción, que habría, pero que si llevas 3. Ya, pero es que 3 canciones mías es media hora. ¿Te habéis fijado o no? ¿Verdad, Antonio? Tú que tienes el timing siempre y la escaleta integrada en tu bulbo raquídeo. ¿Verdad que llevo media hora con 3 canciones? Lo que pasa es que se os ha hecho muy corto porque soy muy bueno. Pero es media hora. Entonces voy a hacer la última y habremos hecho como un mini concierto de 40 minutos. Y entonces, si queréis otra y muy... Hostia, no puedo vivir sin este tío. Decís otra, a lo mejor hago una versión cortita. Y luego recordad que tendréis 5 o 10 minutos para comprarme algo y esa pasta me la llevo yo. Esa la utilizo para mantener 2 hijos, básicamente, y las gasolinas de vuelta. Y ellos no tienen la culpa de tener un padre hippie. Y voy a hacer una canción de mi último disco de momento, que se llama... No es que la gente sea idiota, es que proceden de otros mundos. Y es una canción contra la ultraderecha y el reggaetón, a la vez. Si hay alguna diferencia, que no la veo yo muy clara. Le he hecho un ritmo así con un staccato que podía ser de Mumford & Sons, ¿eh? I'll be there, I'll be there for you. Digo así. Cuando veáis que alguien vota a la ultraderecha o escucha reggaetón, porque yo no conozco a nadie que haga estas cosas, pero existen, a ver los ailos, como las meigas, pues seguramente es que son de Alpha Centauri o la galaxia más cercana, Andrómeda. Andrómeda era aquella chica que la ataron allí en la playa para que Ceto se la comiera, que de ahí viene Cetáceo, era un monstruo marino, y entonces llegó Perseo y la salvó, era hija de Casio. Bueno, da igual, Andrómeda es una galaxia, ¿vale? De ahí viene la gente que escucha estas cosas y votan esas mierdas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la gente hace cosas que no entiendes? Aunque no te lo parezca, la respuesta es bastante evidente. Cuando ves que tu vecino, el panadero o el borracho residente... ¿Todos conocéis borracho residente? Ficha a las 8 de la mañana en el bar y ficha de vuelta cuando se va a las 8 de la tarde. Es un mueble más del bar, siempre está en el bar. Es residente, como el DJ, pero en lugar de pastillas, como el DJ bebe vino. O cerveza, ¿no? por no hablar de tu cuñado, la portera o el del colmado de enfrente, que rima con residente, lo he dicho hace media hora. Resulta que tienen opiniones que te recuerdan al fascismo. Les dices que parecen Mussolini y te contestan no es lo mismo. No es lo mismo, miran el móvil, que parezco gay, Mussolini. Un momento, nen, yo no miro. ¿Qué? No me sale. Digo, porque lo pones con una S, ignorante, es con dos. Entonces lo busca bien y sale Giorgia Meloni. No es lo mismo, y no es que la gente sea idiota, es que proceden de otros mundos. En su galaxia es plausible lo que a ti te parece nauseabundo. En un planeta musical en que puedes escuchar libremente. En principio sí, ¿eh? Puedes escoger entre el pop, el rock, el folk. Las posibilidades siempre son ingentes. Ingentes, lo contrario de gentes. Etimología falsa también, ¿eh? Esta tampoco está bien. ¿Cómo es posible que haya homínidos que siguen a cantantes que dan asco? Gracias, gracias a todos por venir. ¿Será porque son marcianos y el mal gusto es lo normal en el espacio? Resulta que la música que escuchan te parece bastante bochornosa. Reggae tonto con los mismos cuatro acordes. Mi menor, do, sol, re. Mi menor, do, sol, re. Mi menor, do, sol, re. Toda la discografía de Enrique Iglesias. Mi menor, do, sol, re. Y una melodía muy penosa, cochambrosa. Y no es que la gente sea idiota, es que proceden de otros mundos. En su galaxia es plausible lo que a ti te parece nauseabundo. ¿Cómo cantaría esto Joan Baez? No es que la gente sea idiota, es que proceden de otros mundos. En su galaxia es plausible lo que a ti te parece nauseabundo. ¡Salud! ¡Gracias! Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. ¿Estáis seguros? ¿Seguro todo el mundo quiere otra? Sí. El que no quiera otra, que se largue. Vale, Fach. A mí me agrada más la música de los otros que la meva, y voy a hacer una versión cada vez, son un poco cinco versiones, porque es un grupo que yo tenía 18 años cuando salieron, duraron dos años. Pero cuidado a la alineación. Estaba Tom Petty grabando un disco con su productor de entonces, Jeff Lynne, el Lazy Like Orchestra, y entonces se llaman a la puerta, Full Moon Fever se llama el disco. Llaman a la puerta y ¿sabéis quién era? George Harrison. Nada. No a nimiedad. George Harrison de los Beatles. Oye, ¿qué haces? Ah, vamos a tomar algo. Hacemos un disco, un grupo. Vamos a hacer un grupo. Un grupo, hostia, pero somos solo tres, ¿no? Vamos a amortizar la Berlingo, que hay cinco plazas. Y llamaron a dos colegas, ¿no? Uno era un señor ya mayor, tan mayor que pereció, murió. A los seguidores de Enrique Iglesias, murió. Pereció poco después, Roy Orbison. Y el quinto miembro era el más famoso y el que cantaba peor, Bob Dylan. Hicieron un grupo que se llamaba, eso os recordáis, ¿no? ¿Cómo se llama ese grupo? ¿No os acordáis? Sacaron dos discos, uno con Roy Orbison y otro cuando murió, sin él. Los Traveling Wilburys. Y entonces pues sacaron una canción que lo petó mucho, que se llamaba Handle With Care, que es lo que ponen en las mudanzas, Handle With Care. Y es un tema muy, bueno, es de los cinco, pero como bastante claramente compuesto por George Harrison y con arreglos brutales de Jeff Lynne. y voy a perpetrarlo. Y ya con esto, pues yo ya estoy. Yo ya licenciado, me iré ahí a vender algún disco y tal, y alimentar mi ego de futura estrella del rock que nunca llegó, ¿eh? Soy un hombre que llevo 23 años empezando, pero no importa, porque así es, esa es la salsa de la vida. Y facha que está cansó, y doy paso a los maestros que sigan hablando de radios libres, de Radio Contrabanda, de este magnífico libro que a mí me lo han regalado por ser estrella del rock. Y me lo empezaré a leer mañana. Recordad que tenéis libros aún. Y la canción decía así. Venga, recordad que estabais haciendo en 1988. Yo cumplí la mayoría de edad. Been beat up and battle ground. Been turned up and I've been shot down. You're the best thing I ever found. Handle me with care. Reputation changeable. Situations tolerable. Baby, you're adorable. Handle me with care. Y ahí entraba con esa voz tan bonita de barítono alto, Roy Orbison. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Y ahí entraba Tom Petty. Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been for that and I've been full. I've been robbed and ridiculed. They could send us the night schools. Handle me with care. Stalking airports, terrorized. Sent to meetings, hypnotized. Overexposed, commercialized. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Y por desgracia para todos, ahí entraba Bob Dylan. Gran compositor, pero menuda mierda de cantante. En serio, ¿eh? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. Pero por suerte volví a George Harrison. I've been uptight and I've made a mess. But I'm cleaning up myself, I guess. Whoa, so it's a smell of success. Handle me with care. Handle me with care. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Contrabanda. Andarra. 91.4 de la FM, Barcelona. Dedi, Antonio Narváez y Lupe, volved al estrado. Bueno, seguramente piensan que esto ha terminado aquí, ¿no? No. Nos quedamos un ratito más y seguimos charlando. Les damos la palabra a alguno o alguna de ustedes para que también, si tienen algo que decir, lo digan. ¿Les parece bien? No nos vamos a ir a casa todavía, ¿no? Hola, voy a pedir al que comprar un disco del famoso Sobrino del Diablo. Vale la pena tenerlo en casa. Los CDs están ahí en la mesa y vale, pues un merchandising. Él va a firmar también. Y hay mucha gente que no he mencionado. Por ejemplo, Nacho se ha quejado diríamos amargamente, no sé, ahora no está en la sala, por no haberlo mencionado en la dedicatoria de la gente importante de Contrabanda. Hay muchos más. Está Albert, está Martín de Nicosia, está Javier Sopa de Piedra con su hija Libertad. Hay un montón de gente que no hemos mencionado por falta de tiempo. Y está Bea, por supuesto. Incluso pediría a Bea que se acercara, si quiere, a la mesa a decir un par de palabras sobre lo que es, era, tiene que ser y no tiene que ser Contrabanda, porque Bea es una de las compañeras entrañables que también está en el libro con una entrevista, y a lo mejor Bea subes y nos dices un par de palabras. Y luego ya, si no hay preguntas o no hay intervenciones, terminamos con una cerveza en la sala. Y muchas gracias también a los compañeros de Madrid que estaban aquí filmando y grabando. Tenemos aquí una Tascam, tengo la misma, que es muy buena, es muy fiel y fiable. Pues bien, Bea del programa El Aleteo Desequilibrado. Buenas noches, Bea, me alegro de tenerte aquí. Hola, Dedi. Realmente un placer. Estoy muy, muy, muy feliz de estar aquí en el lanzamiento de este libro que recoge tantas historias de nuestras vidas, porque realmente hemos pasado horas y horas en el estudio editando y todo esto. Y quisiera también decir que, bueno, estoy muy emocionada de ver gente que hace mucho tiempo que no veía, y ver que la libertad está tan grande también es algo muy bonito, porque Libertad empezó viniendo muy pequeñita a la radio y ahora ya está muy grande. Esperemos que siga creciendo la libertad, y con eso también el seguir sintiendo que las radios libres son un espacio de libertad que nos permite decir la nuestra, y que necesita que cada cual aporte como pueda, pero que se acerque a la radio, que continúe en ella. Realmente, como yo decía cuando te escribí la nota, hacer radio es adictivo, así que lo recomiendo altamente a toda la gente, que se anime a hacer radio, que se anime a participar, que es un espacio que está abierto. Y muchísimas gracias, Debbie, por este tremendo esfuerzo de escribir, y muchas gracias a todas y todos por estar hoy día aquí. Ha sido un placer. Y escribir ese libro ha sido fácil para mí, de verdad, muy fácil, porque tenía la mitad del trabajo ya hecho, que eran los textos de las compañeras y compañeros de los programas que me lo han hecho llegar, ¿vale? Entonces, yo he dado forma, soy el compilador y el cronista, y yo he hecho la otra mitad de escribir entre los espacios vacíos, entre programa y programa, y se puede añadir, y tenemos ahora una base para seguir escribiendo, espero, la historia de Contrabanda FM en el futuro, incluso, supongo y espero, hasta el año 3025. Algunos de mis amigos saben qué significado tiene este año. Contrabanda ha encontrado, vea, un asilo, ¿no?, un techo aquí en esta casa, y lo agradecemos mucho, de verdad. A estos del Ateneo les agradecemos muchísimo de habernos acogido en un momento en que después de la pandemia casi no podíamos seguir con alquileres y con la precariedad que sufrimos como radio libre sin ingresos. Y bien. Bueno, sí, decir bueno, también una voy a contar una infidencia, que es que Dedi es nuestro cirujano mayor, porque corta los sonidos de una manera fantástica. Y bueno, genial que venga aquí el Nacho, que es un histórico de la radio. Yo me bajo y le dejo el lugar. Gracias, tío. Nacho y el doctor Bacterio, Albert Malinowski, de un programa que se llamaba Rizoma, que eran compañeros muy entrañables, que respetaba mucho por el buen estilo de sus programas. Un par de cosas sobre qué era y es y será Contrabanda. Nacho, quizás empiezas tú. Bueno, yo participé en Contrabanda, programa Letalesh, ¿no?, que teníamos una especie de eslogan que era el programa que se ríe la mafia, que se ríe la gente, era tertulias y rock and roll. Y bueno, era un programa de improvisación. Básicamente no teníamos nada preparado. Hablábamos de temas pero de actualidad. Pero hablaste mucho, ¿no? Por no haber preparado nada, había mucha tela. Sí, sí. Mucho... Temas de actualidad, política, y solamente pues improvisábamos en directo, intercalando con rock, ACDC, Barricada, los Rolling. Bueno. Ha aportado, diríamos, el lado más rockero a la radio. ¿Sigue habiendo rock en Contrabanda? Sigue habiendo rock. ¿Sí? ¿Qué programa lo...? ¿Qué programa lo... en un programa especial no, pero pronto volverás y vas a montar un programa de rock. Bueno, después participé en un programa llamado ¿Qué pasa el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? Que era un programa ya longevo. Yo entré ya con el programa en marcha, era un programa de contrainformación. Más longevo era el Lethal Age, era el... Ah, sí, sí, también. Bueno, pero se llamaban... Lethal Age fue una transformación de un programa muy antiguo de contrabanda que llamaba Section Age y no, Metal Section Age. Section Age era, hostia. Metal Age. Tanto de nombre que ya me pierdo. Metal Age. Y sí, se transformó, se fueron algunos miembros, entramos otros. Y ¿Qué pasa en el mundo? Era un programa también que llevaba ya un tiempo. Yo venía de Argentina de visitar a una chica que era hija de desaparecidos, que estaba detenida en Argentina por un asunto en Brasil de política, ¿no? Una presa política. Y bueno, yo todavía no conocía Contrabanda. Y dije, bueno, conocía Contrabanda, pero digo, ¿dónde puedo venir a hablar de esta chica? ¿En qué programa me aceptarían? Y entré en ¿Qué pasa en el mundo? Y bueno, es un programa de contrainformación, de tertulias, opinión y, bueno, análisis político. Y ahí estuve 10 años, muy bien, ¿no? Desmintiendo toda la farsa esta capitalista de los medios de propaganda que operan y que siguen operando actualmente y que condicionan, ¿no? La ideología, son transmisores de ideología, ¿no? Y crean corrientes de opinión en contra de sus propios intereses. Y bueno, intentamos hacer lo que podamos, ¿no? Había gente que nos decía, ¿es cierto lo que dices? Pues no, claro, no, es mentira. Es cierto lo que dice Antena 3. Es Nacho, siempre dando un puñetazo tras otro en la mesa con autoridad para acusar y desenmascarar los medios de comunicación. A su izquierda tenemos a Albert, que tenía un programa Rizoma Malinowski y otras, y Albert es el link que nos ha unido Contrabanda con este sitio, con el Ateneo, y creo después de casi 2 años de estar aquí, creo que vale la pena decir 2, 3, 4 palabras. Albert, a lo mejor vas a explicarnos un poco si lo ves como un éxito o no, nuestro cambio. Y luego pido a Olga, que está aquí también, que hace mucho que ya está en el Ateneo, a lo mejor dice un par de palabras sobre, no sé, sobre el Ateneo y la acogida y diríamos el encuentro entre Contrabanda y el Ateneo Enciclopédic. Vale, yo iba a hablar de otra cosa, pero vale. Venir aquí, pues fue como... Bueno, venir aquí no sabíamos lo que era, no sé. Lo primero es que son procesos tan eternamente largos estos de conseguir un local... Bueno, quiero decir, es algo que viene de... No sé, igual hay veteranos aquí del Ateneo que me dicen desde cuándo existe esa idea de reivindicar... ¿Subir un poquito? ¿Desde cuándo existe esta idea? ¿Mejor? ¿Desde cuándo existe esta idea de reivindicar un local, herencia de lo que había estado el Ateneo Enciclopédico antes de... De la entrada del franquismo, del fascismo en esta ciudad? Pero bueno, ha sido muy largo y en mi caso personal me encontré una paradoja de que yo en su día, yo estaba en Contrabanda, sabía de... Bueno, sabíamos de la existencia del Ateneu porque gente del Ateneu había hecho programa en Contrabanda, La memoria silenciada, que supongo que está en el libro, seguro. Y... Está. Está, claro. Está. Y bueno, ¿no? Siempre había como una simbiosis por esta idea de muchas proximidades, digamos, ideológicas, territoriales, de todo tipo. Y era como que, por la M, memoria silenciada. Y entonces había esa idea de que, bueno, de que Contrabanda y la Ateneo Enciclopédic, si volvía al Raval, pues era muy natural que conviviéramos. El proceso, como decía, ha sido tan largo que cuando hemos conseguido el local, yo ya no estaba haciendo programa en Contrabanda. Yo sigo siendo socio, pero la verdad hace tiempo que no voy a las asambleas, lo cual creo que se agradece. Y, Y en realidad en Ateneo yo estoy en el centro de documentación, quiero decir que no participo en la organización de aquí, es como, yo os he acompañado, un poco, yo os he acompañado de la manita y cuando os he dejado aquí yo me he ido, o sea, que me explicarás tú cómo va esa idea de contrabanda en el Raval, en el Ateneo Enciclopédic. Pues yo quería, por lanzar una piedra, ¿no? Que me ha dicho, hablaréis del pasado y del presente de contrabanda, pues yo igual creo que mola hablar del futuro de contrabanda. Porque... exceptuando a Libertad, que ya se la ha mencionado dos veces y eso es suficiente, pobrecita, si nos miramos y vemos las edades de la gente que estamos aquí, hostia, lo dicen los majaras, esa parte que sí he leído en el libro, en la entrevista dicen, somos la última generación que escuchábamos la radio FM habitualmente, digamos masivamente, como una cosa normal, que todo el mundo escuchaba la radio, y es un hecho sociológico general, pero es un hecho sociológico concreto en contrabanda, que es que la gente, digamos, nacida como muy tarde, a principios de los años 80, somos la última generación que hemos estado así participando en la radio y que escuchábamos radios libres cuando éramos adolescentes. Yo, en mi caso, en los años finales de los 90, no escuchaba contrabanda, escuchaba más pica. Pero que escuchar radio, descubrir en el dial radios libres suponía descubrir cosas nuevas. Yo creo que para las generaciones posteriores no es tan así, y la prueba es eso, que es que no tenemos en contrabanda, digamos, un grupo importante de relevo generacional, más allá de, claro, yo tengo ya 40 y pico. Y que eso tiene mucho que ver con cómo funciona en colectivo, ¿no? Y yo creo que este tema es de los grandes reflexiones que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué pasa con el futuro? ¿Y qué pasa con el futuro de cómo definimos qué es lo que hacemos? Porque le llamamos radio a lo que hacemos, pero igual hay que abrir el foco y hablamos de garantizar o ayudar o permitir que exista la libertad de expresión y que igual la radio ya no es tanto esto y hay que pensar cómo hacer. Yo pienso en la libertad en Internet, por ejemplo, ¿no? Que es algo que nosotros, por ejemplo, fuimos muy conscientes al principio. No sé si está Juan Carlos por aquí, pero él fue uno de los artífices de que... Bueno, después toda la gente de Aptitude, de que en contrabanda siempre haya funcionado con software libre y que haya tenido plataformas propias y no hayamos dependido de... En su día hubo un debate de si participar en las redes sociales, que si Facebook, que si Twitter. En su día, cuando se abrieron, era como redes no oficiales porque eso es un rollo corporativo y no queremos... Al final hemos cambiado de bruces, como lo hemos hecho todos personalmente. Pero que es un tema importante, ¿no? Que igual es como permitir que la gente que quiere hacer podcast, que ahora resulta que 20 años después de nosotros empezar... 20 no, pero sí, más de 15 años más tarde de nosotros empezar el podcast, se ha convertido otra vez en algo muy popular, pero la gente lo hace a través de plataformas comerciales, en vez de hacerlo a través de plataformas autogestionadas como sería Contrabanda, que igual no quieren acceder a la FM, lo que quieren es acceder a un servidor. Bueno, no sé, muchas reflexiones que podemos tener, igual no es el sitio, pero yo lanzo la piedra porque creo que nos hace falta para saber para dónde vamos. ¿Y qué más? Ah, que en el libro falta un programa mío. ¿Cuál? Toda mala se pinta. Vale, página 301, hoja de reclamaciones. Me la envías y en la próxima edición habrá, ¿vale? Pero y... no es un error, es una omisión. Una omisión, vale. Bueno, pues está aquí también uno de los programas, el programa ahora más antiguo de Contrabanda, este antaño joven y sigue siendo muy joven, Ernest Majaras. Y le pido decir un par de cosas y acercarse y coger este sitio. No, me levanto yo. No te preocupes. ¿Sí? Ah, bueno, Nacho. Gracias a Teddy por todo. Nacho. Eres un crack. Un placer. Igualmente. Tengo que leer el libro, a ver qué tal. Venga, a ver qué puedo leerlo. A ver en qué situación me deja. Hasta siempre. Hasta siempre. El libro te deja en la situación en que tú te has puesto, porque son tus palabras que aparecen, vale, en el programa. Gracias a todos, ¿vale? ¿Eh? Salud, bueno, Contrabanda. Gracias, Nacho. Nacho de Lethal Age, Lethal Age. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, Contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Ya, Antonio, ya ves qué pasa. Bueno, aquí, Ernest Majaras. Ernest, bienvenido y gracias por... Bueno, Ernesto Chemajara. Estar aquí. Bueno, jo no tinc ganes de fer molta xapa perquè jo crec que ja, déu-n'hi-do el que estem parlant, Però bueno, això demostra el que ens agrada fer molta gent de ràdio, no? Al final ens agrada parlar i escoltar-nos. Però sí que, sense haver escoltat tot el que ha dit la gent avui aquí, perquè he estat bastanta estona fora, a la barra, sí que m'agradaria remarcar algunes coses que té a veure amb les persones que hem format part històricament de Contrabanda i els col·lectius que d'alguna manera s'hi han vinculat o amb els que s'ha col·laborat, perquè al final, com qualsevol altre col·lectiu o ente, és això el que defineix Contrabanda. Igual que els espais, que és l'altra cosa que volia comentar. Llavors sí que m'agradaria tenir un record o una deferència per tota la gent amb què històricament ha conspirat i s'ha vinculat amb els seus moments més alts o més baixos Contrabanda per poder existir, perquè sola no hagués existit mai. I aquí, evidentment, crec que és de rigor, igual que hem parlat de la teva enciclopèdia popular, recordar tots els mitjans lliures amb els que hem fet coses plegades, ens hem ajudat a sobreviure. Avui ha estat un... Bueno, per mi ha estat molt bonic veure companyes de Bronca, per exemple, que mira, ara deuen estar fent unes birres, algunes d'elles, a la barra, però també hi ha per aquí, no? Veig aquí l'Alejo, però està ahí l'Òscar Parià. Això és un exemple, no? Les ràdios lliures a la ciutat hem tingut les nostres coses, a vegades també és el que passa amb la convivència, però també hem estat col·laborant per sobreviure, perquè ja ho hem dit, la FM és una jungla, però el que ens ha de definir i diferenciar de com funciona el sistema, doncs és que ens agrada, bueno, funcionem a partir del suport mutu i de cooperar. Ja també ha estat una alegria, no?, veure aquí companyes de ràdios de fora de Catalunya que portem anys també parlant de coses, coincidint, i hòstia, ha estat guai també trobar-nos, i evidentment doncs, que ha estat aquí moltes hores la Nani de la Mosca TV gravant. Tot això són exemples pràctics de que Contrabanda no hagués arribat avui, ni Contrabanda ni 10.000 altres projectes col·lectius que hi ha, si no fos cooperant i compartint i col·laborant amb altres col·lectius. Això a nivell de mitjans. Evidentment, en el dia a dia, amb la feina de carrer, pues lo mateix. Ara hem canviat de barri, vam creuar les Rambles fa uns anys, però durant tots aquests anys, Contrabanda, per sort, el que li ha donat sentit és que hem estat altaveu i hem fet cosetes al carrer amb altres col·lectius, especialment de Ciutat Vella, però no només, no? I per això també l'alegria, en certa manera, almenys els majares ho vivim així, d'haver vingut al Raval, que potser, tot i estar en el Gòtic, també és el barri que ens ha tingut durant molts anys robat el cor animal, entre parèntesis. Però bueno, que igualment allà ens queda una part, no?, de les nostres entranyes en el barri Gòtic, un barri que bueno, potser també, desgraciadament, no hem arribat a poder defensar com ens hagués agradat, però del que hem format part, jo crec que 31 anys de la història de Contrabanda. Vale, i això a nivell col·lectiu. A nivell individual també crec que era, a mi sempre m'agrada recordar-ho, bueno, és molt guapo el curro que ha fet el Dedi a nivell glagolosari d'anar recordant com tots els programes, com diu l'Albert, el professor Bacterio se n'ha deixat algun, però bueno, és normal amb tanta gent que ha passat, però bueno, recordar que darrere dels programes hi ha persones i al llarg d'aquests 33 anys, pues, a vegades ens agrada dir-ho també als majares, hi ha contrabandistes pues, que ja no estan aquí. Llavors també està bé tenir un record, no?, per tota aquesta penya que desgraciadament pues, però no hi som, però que una diferència respecte a altres persones és que, per exemple, queden gravar les seves veus, no? I allà podem escoltar pues, el Pei, el Ra, a l'Uri, a molts companys nicosianes, a persones que han format part d'aquests 33 anys i potser ells no hi són en presència, però sí amb la seva veu. I res, finalment, jo sé, per dir alguna cosa, pues, també el record, que potser ho heu dit ja, però d'això, de que ara estem a la teva enciclopèdia popular, és una oportunitat brutal per estar a peu de carrer, vincular-nos als col·lectius, però alhora, bueno, allà està el nostre cor també en els 31 anys que vam estar a la plaça Real i del que esperem pues, que no sé, que d'alguna manera quedi la nostra presència en un espai que almenys els majares vam viure com algú quasi iniciàtic, no? Nosaltres vam començar a fer programa, com deia el Dedi, amb 16 i 15 anys i us podeu imaginar, no? Aterrissar ja encara als anys 90, tot i que la plaça Real i el Gòtic no era, ja no era el dels anys 80, pues, bueno, pues va ser tota una experiència. Al llarg dels anys pues, aquella, hem vist canviar aquesta plaça, bueno, aquí està el Janot, que podria dir 10.000 coses d'aquell pis, del passatge Amador i d'aquella plaça, però això també forma part no, de contrabanda, també aquelles parets amb pegatines i coses. Llavors, ara el que ens toca, potser ja no només a nosaltres, qui vingui darrere, és construir tot aquest nou relat i història aquí, a les parets de l'Ateneu Enciclopèdia Popular, estigui on estigui l'Ateneu Enciclopèdia. Llavors ja està, jo sé, jo poc més tinc a dir. Sí que dic que bueno, també m'hagués agradat que altres majares avui no han pogut venir, però al llarg dels... Ara farem 27 anys de programa, l'Assemblea Majares, pues ha passat molta gent, desgraciadament, com us deia abans, alguns ja no estan vius, però de que avui estic xerrant ara jo, però hi ha uns quants majares, no?, que han passat per l'Assemblea Majares, després segurament apareixerà algun altre. Pues el present d'avui és l'Ateneu Enciclopèdia Popular en el dia a dia de contrabanda. És aquí tenim a la Sònia, que segur que vols explicar cosetes. Pues la veritat és que jo sí que seré absolutament breu, perquè això que esteu veient ara és un atracament amb armada. No sabia que havia de parlar ni que havia de fer absolutament res. Venia bàsicament a gaudir de vosaltres i dels vostres records, que tots junts es converteixen també en una eina de futur, perquè hi ha tota una feina feta que serveix molt per eines també, per eines que impulsen cap al futur. I jo primer diré que a casa meva hi ha una cosa molt divertida, muntada, penjada d'un lloc, que és que em vaig trobar una vegada, sabeu aquestes fundes de ràdio, de cuiro, que tenien una, que eren de la ràdio dels anys 60 i dels anys 70, que es posaven en una funda perquè, de fet, en els tallers de les modistes, en els tallers mecànics, a tota aquesta gent era el centre de la reunió. I aleshores em sembla molt maco, em vaig trobar només la funda, però la funda té un lloc d'honor a casa meva, perquè jo, no amb les ràdios lliures, però sí que vaig créixer amb la ràdio, com segurament molts de vosaltres. I la ràdio no només era la part central de les nostres vides, sinó que era una part central important en altres qüestions, perquè no només acompanyava amb la música, sinó amb totes aquelles coses importants, inclús si hi havia molta sort i tenies una bona antena, en sentir aquelles mítiques, que jo sóc prou gran per haver sentit alguna encara, de les darreres, d'aquelles emissions que venien des de fora. Ja sé que estem parlant de la ràdio convencional, però tot això, quan vaig anar creixent, es va convertir en veure com apareixien totes les vostres ràdios. Us he vist aparèixer i us he vist ser part, perquè jo no només soc de l'Ateneu Enciclopèdic, sinó que des dels 17 anys soc de l'Ateneu Llibertari de Poble Sec, que també vam estar molt en contacte i vam ser a més estatge d'alguna de les ràdios lliures de la zona. Dir-vos simplement que això, com a Ateneus, no com a Ateneu Llibertari, com a Ateneu Enciclopèdic, com a Ateneu Enciclopèdic Popular, com un element llibertari, com un element d'impuls llibertari, sigueu o no llibertaris els que feu aquesta ràdio, sí que sou lliures, sí que funciona de la manera que veritablement a les ondes, aquella veu que ens arribi, sigui la veu lliure d'algú que no té cap mena de cortapisa per dir allò que pensa, i per fer-ho estèticament també com pensa, que això és de fet és un romanent de llibertat, que igual que hem fet fins ara, crec que és molt important per nosaltres, és molt important que estigueu aquí, és una alegria, de fet, i simplement dir-vos que endavant i que esperem col·laborar molt des de... De fet, bueno, ja ho fem. No, col·laborar sempre més. Sí. Que sigueu una part molt important i que nosaltres siguem una part important de vosaltres. Ja, des de fa uns mesos nosaltres fem unes cunyes mensuals sobre la programació de l'Ateneu, no només amb l'Ateneu Enciclopèdic, també amb col·lectius com Raval Rebel, i els que els volen sumar ara, per exemple, al local, no? El local del Raval, que també és part de l'Ateneu. Llavors, que la ràdio sigui aquí és una forma d'obrir els micròfons a tota la gent que vulgui expressar el que vol. Unitat Pensionista vol fer també una cunya. Llavors, per mi, com a experiència, és molt bonic trobar-nos aquí i buscar altres fórmules de llançar idees, continguts i desitjos a les zones. I jo estic aprenent molt. No sé vosaltres, però... Bueno, i també, no sé, podríem dir, no?, que voldríem fer igual algun acte de mensual o així com per obrir-lo més al barri. A veure de quines, amb quines forces comptem i de quina forma podríem fer perquè això fos possible aquí a l'Ateneu, no? Fer un espai de ràdio oberta com aquest, no? Perquè tothom que vulgui o tota la gent que vulgui dir la seva, pues que pugui apropar-se a aquest mitjà i que també pugui gaudir-lo i fer-ho possible, no? Que això és la idea, no? És una de tantes idees. Bueno, pues no sé si ja ho deixem aquí. Sí, jo només volia dir una última frase perquè segur que ja ho heu dit, he sentit la paraula, bueno, el que deia el Bacterio abans, l'Albert, que jo crec que el que ha passat avui aquí segurament demostra, o sigui, que potser sí que encara té sentit fer alguna cosa com això, no? Una ràdio col·lectiva, i potser el que diferencia o hauria de diferenciar de lo que és, que està molt bé, també, potser fer un podcast a casa teva. Llavors, bueno, pues és com, el repte és com el Contrabanda, l'Ateneu Enciclopèdic, la gent que vulgueu aprofitar l'espai físic i radiofònic, li donem, triem, suc a això. Bueno, pues moltes gràcies a la gent que ha vingut, que déu-n'hi-do, molt plaer això. Gràcies. Presentamos el libro Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Escrito por Dedi Niemandsland. El libro narra los 33 años de historia de nuestra radio libre. Aparecen los programas y los protagonistas con sus historias y sus lugares en Barcelona. El libro muestra Contrabanda FM en un contexto histórico amplio de la radio en general, de Barcelona en concreto y de los movimientos sociales y políticos que conforman una ciudad y una radio viva. Contrabanda FM, el libro. Contrabanda, lo que escuchas, lo que lees, lo que somos. Contrabanda FM, una voz libre en un mundo poco libre. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Das Buch ist da, Autor Detlef Jeskatz. In spanischer und katalanischer Sprache. Auf 302 Seiten erzählt es die Geschichte unseres freien Radiosenders im Laufe seines 33-jährigen Bestehens bis in die allerjüngste Gegenwart. Ab sofort erhältlich über unseren Sender. E-Mail an contrabanda@contrabanda.org. Herbst im Niemandsland. Die Blätter fallen, die Wälder werden bunt. Nos quedan 20 minutos de programa de este Niemandsland muy especial sobre la presentación de mi y nuestro libro sobre 33 años de una radio libre aquí en Barcelona, Contrabanda FM. Y voy a presentar un disco de quién sino de nuestro amigo y gran cantautor, el sobrino del diablo. Primera canción, luego os explico un poco sobre el álbum. Puedes ser un gran chef, un estupendo guitarrista, un actor brillante o un gran deportista. Está claro que tienes asesor de imagen y que cuidas tu carrera hasta el último detalle. Pero permite que te diga que se te ve el plumero. Tú ganas propiedad y un poderoso caballero. Vas de diferente, pero eres lacayo fiel y uniste al enemigo. Yo me bajo de tu tren. Peor, eres lengua de serpiente, chaquetero sin olor. Pensará digas que has triunfado y que estás en lo más alto. Que tu mérito y talento han sido recompensados. Y que nadie te ayudó, vas de lobo solitario. Que crea el vecindario. Pero cuando haces spots de una multinacional, tu credibilidad empieza a flaquear. Pasar del underground, anunciar gas natural de un mister al enemigo. De tu tren voy a bajar. De tu tren voy a bajar. Colaboracionista, no hay nada peor. Chaquetero sin honor. Olvidar la ecología y la sostenibilidad. Y por darle las narices al emir de Qatar. Pasando del petróleo, del plástico y del gas. Quiero volver a la montaña y al medio natural. Construir un trenecito de aquellos de vapor. Para huir lento y seguro de la civilización. Tal vez seamos pocos, pero me parece bien. Seremos hermanos y tendremos nuestro tren. Chaquetero sin olor, borrados de la lista, por un mundo mejor, por un mundo mejor. Así es, el sobrino del diablo es Juan Gómez González, Barcelona 1969. Conegut amb el nom artístic de El sobrino del diablo. És un cantautor, músic, humorista i escriptor nascut al barri d'Horta, Barcelona. Les seves cançons beuen de molts estils diferents, des del blues, bluegrass, rock, heavy metal, reggae i folk. Va col·laborar tocant en directe al Babilonia Express com personatge del predicador borratxo Reverendo Gary Babies i en el programa d'Antonio Narváez, Músiques d'Arreu del Món. Sus últimes publicacions en CD són Horta, Transilvania y el Far West del año 2019, del cual habéis escuchado la primera canción de este añadido. Luego el último CD del 2021, ahí se ve al sobrino en el cementerio sepultando al último CD, porque es una especie en extinción. Y en 2022, después de la pandemia, ha publicado Rock y Roll. Fascista, un cretino y un gañán. Imagina el panorama con varias copas de más. No más vino, que ya no lo aguanto más. No. Es estupendo para sociabilizar. Si me traen un queso de cabra del Pirineo aragonés, escánciame una copa que vamos a estar muy bien. ¡Vamos! Muchas gracias, el sobrino del diablo, aquí de su disco Horta Transilvania y el Far West. Una canción más. El meu país es el blues. Esta versión ahora con guitarras eléctricas. El sobrino, con guitarra electrificada, el sobrino ha cantado esta canción en mi presentación del libro Unplugged. Aquí la versión, diríamos, heavy. Qui es cregui millor que els altres, per ser d'un lloc, és un gamarús. Mai no he cregut en fronteres, nacions ni pàtries a l'ús. Però si en tingués alguna, el meu país és el blues. París, Nevis Slim. Rory Gallagher a Irlanda. Dr. John a New Orleans. Tens el rus i ets negre a Texas, com el mestre Freddie King. Are you ready for Freddie? Ich empfehle euch die CDs vom Sobrino del Diablo. Os recomiendo los CDs del Sobrino del Diablo. Sobre todo existe una antología sobrinesca, 1 y 2, donde reúne, ojo, sus 41 canciones más, diríamos, emblemáticas de su carrera, que ya lleva casi 20 años. El Sobrino del Diablo en el Niemandsland, en la presentación del libro. Muchas gracias, sobrino. Aquí otra canción de él. Acepciones del verbo poner. De aquel día en que nos conocimos, yo te llevé a mi buhardilla, aquella que estaba en el barrio chino. Tú dijiste, ponte algo. Yo te dije, me voy a poner un martini. Eran los años 80, en concreto el año del secuestro de Kini. Yo me puse estupendo y tú te pusiste tierna. Si ponemos atención, pensé, esto va a ser cosa buena. Y nuestro amor siempre ha sido poco menos que acumulativo. Se trataba de poner y no quitar lo que ya teníamos. la década de los 90 nos gustaba echar la siesta. Yo decía, ¿cómo me pones con ese pijama violeta? Y tú decías, ponte guapo, que nos vamos a una fiesta. Puestos a llevar un vino, no lleves Don Simón, lleva un gran reserva. Y gritabas, ponte las pilas, que llegamos ya muy tarde. Y yo, tranqui, no te pongas nervi, que 10 minutos no te amarguen. Y nuestro amor siempre ha sido poco menos que acumulativo. Se trataba de poner y no quitar lo que ya teníamos. Hoy estamos ya puretas y tu madre nos ha puesto un piso. Nos ponemos ciegos de gambas en cualquier restaurante chino. Yo me he puesto como un cerdo y tú tiraste la ropa estrecha. Hoy ponme solo sacarina, que los glúcidos me afectan. Hoy ponemos a parir algunos viejos amigos, pero puestos a ponerse yo aún me pongo loco contigo. Y nuestro amor siempre ha sido poco menos que acumulativo. Se trataba de poner y no quitar lo que ya teníamos. Te quedas en clase. Este chaval es maravilloso, el sobrino del diablo. Mientras estáis escuchando Niemandsland, os vais a preguntar, uy, hoy todo en castellano, sí. Otra canción del álbum Horta Transilvania y el Far West del sobrino del diablo. Canibalismo neoliberal. Henchido el corazón de gozo por viajar al punto de origen de la humanidad. Antes de entrar en la cima de los huesos, me invitaron a chupitos de un extraño licor. Debía de ser psicotrópico y me puse en trance. Y entré en proceso de cronotraslación. Recorrí 900.000 años en sentido inverso, pero seguía en acta puerca sin ningún error. Los restos se habían convertido en pueblerinos vivos, vestidos con pieles y un aire amenazador. Miraron mis lorzas y vi que se relamían, y recordé haber leído que aquel antecesor no le hacía ascos a la antropofagia, por lo que diseñé un astuto plan de evasión. Provoca mala digestión. Además, no es ético esto de comerse al prójimo. Todos somos hermanos, dale un abrazo, campeón. El líder con una mandíbula bastante simiesca pasó de mis argumentos sin ningún rubor. Siempre se ha practicado el canibalismo aquí en Atapuerca. No toleramos que nadie discuta nuestra tradición. Cuando ya me agarraban para el holocausto, se me pasaron los efectos del extraño licor. Estaba en 2016 a salvo y entero. Volví al siglo XXI temblando de terror. Suspiré de alivio porque en nuestros días no nos comemos personas ni hacemos el mal. Todos vivimos felices en paz y armonía. Ricos y pobres unidos por el capital. La tradición es ahora neoliberal. La tradición es ahora neoliberal. Ya no hace falta el canibalismo. La versión 2.0 es el capitalismo. La tradición es ahora neoliberal. Gracias, sobrino del diablo. Con estas palabras sobre el neoliberalismo me despido. Adiós, adeo. Y no olvidéis, comprad el libro y comprad los CDs del sobrino. El libro Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre, del autor Detlef Jeskats, tiene 302 páginas. Y muy importante, la venta de este libro no produce ninguna ganancia al autor. El precio que pagas cubre los costes de impresión. Si hay beneficios, serán una donación a Contrabanda FM para el funcionamiento de la emisora. Gracias por la colaboración. Adeu, adiós, goodbye. Vuelvo a estar aquí, ya no quiere luchar. Este barrio triste y gris, reflejado en las ruinas y en fragmentos de cristal, charcos y niños tontos en bici que vienen y van. Unos presumen al sol, pero en la puerta de atrás, entre containers y sueños rotos, las heridas se llenan de sal. Se llenan de sal. Buenos días, Daddy. Soy Libertad. Muchas gracias por la dedicatoria. Te dejo este audio para tu archivo sonoro. Nima.